Un momento histórico, un paro nacional de mujeres, una fecha importante que tendrá también distintas movilizaciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para seguir gritando ni una menos. Y tenemos invitadas aquí en el estudio mayor de Radio Aijuna, el estudio Osvaldo Bayer. Se han acercado, no las paró nada, ni la lluvia ni nada, claro. Mirá, se iba a inundar parte del camino, pero zafamos y llegaron. Hablamos de Paula Iseta y Alejandra Festa, que están aquí con nosotros. Son militantes de género independientes. Van a estar participando de las movidas de hoy. Vienen laburando. Las saludo, les digo bienvenidas y buen día. Gracias por estar. Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. A pesar de la lluvia, todo bien. Llegaron. Llegamos sanas y salvas. Bien, no, bien. No nos paró ni la lluvia. No, no, no. Y me parece que hoy nada va a parar a estas mujeres y tampoco a los varones, que estamos también en la búsqueda de reconstruir nuestra masculinidad. Algo que hablábamos de alguna manera fuera de micrófono recién con nuestras invitadas. Lo primero sería tratar de hablar un poco de la fecha de hoy, si les parece, cómo se ha gestado. Se habla mucho del caso Lucía en particular, sí, que no es el único, ¿no? No, no, no. Fue a partir de ahí y del encuentro de mujeres, en realidad, porque sucedió lo de Lucía justo durante el encuentro de mujeres. Uh-huh. Entonces hubo varias mujeres autoconvocadas que se juntaron y decidieron lo del paro. Y después se fueron sumando diferentes agrupaciones, sí, políticas, sindicatos. Y la verdad que tuvo un apoyo muy masivo. Sí. Sí. Mucho ya se veía en la calle, ¿no? Esto de la vestimenta también. Sí, un orgullo hoy cuando dejé a los chicos en el colegio ver tanta mujer de negro, nada, estuvo muy bueno. Sí. Igual empecé a molestar en los grupitos de WhatsApp a las 7 de la mañana con esto mismo. Disculpen a todos los que molesté a las 7 de la mañana. No se olviden. Era un momento importante. Sí. No se olviden de salir de negro, ¿no? Por bien favor. Temprano. Bien, venía bien el recordatorio. Sí. Bueno, pero digo, se viene gestando, en un marco de diversas acciones, ¿no? Sí. Diversas acciones, diversas actividades. Hoy nos vamos a convocar. Primero, el cese de actividades va a ser a las 13. Va a haber un ruidazo y la concentración a las 17 horas. Y de ahí, del obelisco, marchamos a la plaza. Exacto. Va a ser una marcha. Generalmente las otras marchas de Ni Uno Menos fueron convocatorias de directamente en la plaza. Esta vez va a ser una marcha como las del encuentro. Sí. En Rosario. Y la idea es que también puedan participar no solamente las mujeres, sino las familias en general. O sea, también en esta convocatoria, como en las otras de Ni Una Menos, la particularidad que tiene y la diferencia que tiene con el Encuentro Nacional de Mujeres es que la idea es que vayan también los varones y que se pueda trabajar con toda la familia, digamos. Que la toma de conciencia no sea únicamente de las mujeres, que creo que ya lo venimos trabajando bastante, sí, a pesar de que tenemos pocos espacios. Hay una movida de varones antipatriarcales que no está muy difundida, pero también es bueno darle un espacio. Hay muchas actividades. Nosotras en particular, como mamás de varones, también sentimos que tenemos una responsabilidad muy importante sobre conceptos que hay que desnaturalizar y privilegios que tienen los varones por nacer varones. Que digo, los tenemos todos muy naturalizados y cuesta mucho desandar este camino, pero bueno, el foco me parece que es ese, que nosotras no sigamos reproduciendo los mismos modelos que trajimos históricamente y que nuestros hijos y compañeros y amigos y demás puedan aceptar de una manera mucho más libre esta cuestión de la diversidad, no solamente de los privilegios que tienen como varones, sino de la diversidad en general. Digo, no somos solo hombres y mujeres, hay muchas cuestiones más. Y todas son importantes y la idea es el no discriminar, la no violencia. Esperamos que esta marcha sea una marcha de no violencia y de toma de conciencia, fundamentalmente. ¿Qué ha dejado el encuentro de Rosario? Digo, han participado, sí. Uno ve, yo traía como ejemplo en una entrevista que realizábamos ayer con una socióloga que también estaba hablando de la convocatoria de hoy y de todo el marco en general, del rol de los medios de comunicación, ¿no? El fin de semana también, justamente recién hablábamos con Alejandro Apo por el tema Fútbol para Todos. Bueno, tiene que ver más con el ámbito deportivo, pero caíamos en a veces la mesa de la señora de los almuerzos, de Mirta Legrand, sí, como uno de los lugares donde luego de 50 años, porque tenemos 200 años de independencia y 50 años de Mirta Legrand, sí, claro, se sigue formando opinión, se sigue formando opinión. Claro. Y se hablaba de la violencia, de la lo escuché yo, sí, de la lo violencia único de las mujeres en lo la único marcha de Rosario. Quiero decir, bueno, es lo una, único una que de las cosas, digamos, que creo que también hay que hacer foco es en esto de cómo los medios reproducen únicamente la pintada. En particular, escribí una nota también sobre eso, con las compañeras que iban con el torso desnudo y pintadas ellas como una manifestación. Digo, ¿hasta dónde eso es violento o no? Que para mí no es violento. ¿Y por qué se reproduce únicamente en los medios la imagen? No queda nada más. Claro, en y todo lo los demás encuentros se diluye. Son algo muy grande porque hay talleres, van compañeras que la verdad que no tienen acceso, y la emoción es que cada día se suman personas siempre de diferentes lugares, claro, que no tienen la posibilidad de viajar, no tienen dinero, igual se juntan. ¿Y qué es la génesis también del encuentro? Por eso se hace cada año no en una provincia nunca distinta. Eso no lo muestran, siempre muestran la parte de la represión, uh-huh, la parte que las pintadas, lo demás no lo muestran, y es el 31 encuentros de mujeres. Sí. No es que recién empieza. Cada vez somos más y tiene una... Creo que da miedo transmitir eso. Sí, la también masividad que alcanzó. O sea, uh-huh, son 70 talleres los que se dan, o sea que se habla desde de cantidades de cosas que nos atraviesan a todas. Digo, y siempre se termina difundiendo únicamente... Sí. La pintada en la catedral y la represión. Sí, el recorte habitual de los medios de comunicación para hacer una utilización en base a los intereses, ¿no?, de cada y uno de los sectores. Creo que también tiene que ver con el miedo que se tiene de que las mujeres nos sublevemos de alguna manera. Uh-huh. Porque si una cuadra por fin, de ¿no?, chicas con el torso desnudo genera tanta represión y solo se habla de eso, digo, ¿cuánto poder tenemos y que ni siquiera sabemos que lo tenemos y no somos tan conscientes, creo, de que lo tenemos? Sí, es una linda discusión, ¿no?, el tema del poder, también haciendo un poco de balance histórico, ¿no? Uno dice, bueno, 2000 años del control del hombre y el mundo se ha ido realmente a la mierda, ¿no? ¿Y cuánto y cada hace que vez votamos peor las mujeres? ¿Y cuánto hace que votan las mujeres? Es un buen momento para entregar el poder a todo el sector femenino en general. Y ¿cuánto y hace que ellas, no tenemos que ningún ellas reconocimiento? Tomen las decisiones, porque digo, realmente también en una cosa más pragmática de lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Con esa disputa de poder y a dónde ha llevado ese manejo. Sí. Tenemos que ir haciendo de la mano varones y mujeres para también, ir parejos en esa transformación, ¿no? Porque sí, yo creo que nosotros somos parte central del problema. Sí, además el tema de es tan simple como hablar, la forma que tenemos de decir las cosas, las formas que tenemos de referirnos a otras mujeres, que a veces nosotras, las mujeres, también tenemos esa cosa media machista. Entonces es un aprendizaje constante, de cositas que parecen... Sí, o esto es de varón y una esto tontería, es de nena. Ya desde que son chiquititos uno naturaliza que al varón le vas a regalar una pelota o un autito y a la nena la palita y el bebote para que aprenda a ser mamá y a limpiar la casa. Es siniestro eso. Pero es un trabajo, para mí es un trabajo diario, uh-huh, constante, porque nosotras mismas que participamos, es mi tercer encuentro. Me cuesta, a veces me encuentro siendo incoherente con algunas cosas, diciendo alguna cosita que... Ya estamos acostumbrados, que ya las tenemos incorporadas, claro. Es que lo más difícil... Insultos, sobre todo. Yo me diciendo mucho. Pero lo más difícil es desaprender, ¿no? Sí, y todos esos vicios, todas esas marcas un tumulto de contradicciones, ¿no? Sí, que somos cada uno de nosotros. Estamos muy atravesados por la cultura y es lo que nos enseñaron, y la idea es que entre nosotras podamos dejar de replicar eso mismo que aprendimos. Uh-huh. Lo que pasa es que es muy complicado, pero bueno, por lo menos, aunque sea desde el mensaje y desde estos espacios, que te agradecemos muchísimo. No, a mí no, a la radio. Sí, claro. Me parece que es muy importante poder llevar el mensaje, que se difunda, y la, o sea, aunque sea una toma de conciencia mínima de poder regalarle a una nena algo que no necesariamente sea de princesas y que podamos educar a nuestras hijas, mujeres también, no solamente a los varones, uh-huh, para que no sean la nenita sometida e indefensa que está esperando que venga el príncipe a rescatarla, claro, sino educarla como una chica autosuficiente y que no necesita ninguna, claro, media naranja que la venga a completar ni a rescatar de ningún lugar. Uh-huh. Eso también es importante. Bueno, mirá qué loco, porque simultáneamente a los nenes nos regalan armas. Sí. Absolutamente. ¿No? Los nenes no pueden llorar, o sea, bueno, es de los dos lados. Sí, sí. Que hay que desandar para los dos. O sea, los hombres también tienen su parte, en el sentido que los hombres no pueden llorar, no pueden ser sensibles, no pueden demostrar afecto. También tienen que ser para el macho, ellos, claro. Y el defensor, y sí, el cazador. Sí, sí, sí. Y el, digo, que lleva el sustento. Claro. Están en ese rol muy pesado ustedes también. Sí, sí, totalmente. Entonces es un trabajo diario. El tema es que acá hay muchos conflictos de si el hombre tiene que participar en la marcha o tiene que ir acompañando. ¿Qué pasa con eso? Porque sé que también hacia adentro hay discusiones. Hay mujeres que dicen, no los queremos acá. En el encuentro de mujeres, la idea es que es nuestro espacio y que es nuestro. Y ustedes pueden acompañar. Claro, pero no participar de la marcha ni nada. De hecho, pero no por una cuestión de dejarlos al margen. Porque para mí tiene que ver, es muy simbólico también. Tiene que ser nuestro espacio y ustedes pueden hacer cosas en otro. Hay, como decía ella hoy, hay los varones antipatriarcales. Claro, pero se tienen que encargar de conseguir más hombres que apoyen más, claro, difundir, mm-hmm, hacer sus propios encuentros si es necesario. ¿Qué pasa con la careteada y con la hipocresía? Digo, ver a determinados personajes nefastos que todo el tiempo están bajando mensajes que retroalimentan la problemática y se ponen el cartelito con la foto con hay el un niño doble menos. Discurso muy, bueno, importante, muy importante. De arriba, presidente, sí, hizo eso. Incluso, claro, o sea, en estas cuestiones de la violencia, yo había traído en la nota a colación el tema de lo que pasó con el carnicero, esto de la justicia por mano propia, sí, que en realidad, a ver, también es muy triste que nos esté pasando esto. Es un asesinato, ¿no? Hay que absolutamente. Hay que entonces, que tengamos un presidente que diga el señor tiene que esperar su condena en su casa como si estuviera todo bien, y eso me parece que lo único que hace es seguir reproduciendo cada vez más violencia y de alguna manera avalarlo, cuando estamos hablando de un crimen. Y justifican, por ejemplo, las chicas que matan en femicidios, siempre son, pasan a ser muy evaluada su vida, si cómo se vestían, se si provocaron, si, qué hiciste, como Mirtha Legrand, que vos hoy la nombraste, esa vez que dijo, pero vos qué hiciste para que te pegara. Claro, hay que hacer algo para que nos peguen, para que nos maten. No, porque son figuras, quiero decir, son que figuras forman, que forman ideología. Mirtha Legrand, Susana, sí, Jiménez, digo. Sí. Porque otra de Susana que tenemos así genial fue, bueno, por lo menos te gustan las mujeres. Claro, bueno, claro, todo. Que se lo dijo al amiguito Matías Salé. Conociendo amigos y amigas que escuchan, esto no tiene que ver con personas, sino con modelos que encarnan, sí, esas personas, que tiene que ver con la sociedad del espectáculo, ¿no? Con, sí, que generan opinión. Pero exactamente, también, forman opinión, pero también esto te pasa cuando vas a comprar al almacén. O sea, para, claro, mí es una lucha que es muy solitaria. Por eso es tan emocionante el encuentro de mujeres, porque es el primer momento que te das cuenta que estás acompañada, sí, de verdad, por otras mujeres que piensan como a vos. Ver, hay como una desde el lugar también, tal cual, desde el lugar en el que te juzgan. Yo me he ido de vacaciones con mi pareja o sin mis hijos. Y a llegar a decirme, los estás abandonando porque te vas de vacaciones sola, por ejemplo, una semana. Yo, pero estoy dejando a cada uno con su papá. No los dejo en la puerta de una iglesia con una notita. que uh-huh. alguien se haga cargo. Digo, hasta desde ese lugar te sentís juzgada y te sentís mal, y está muy naturalizado que los hombres pueden hacer este tipo de actividades, como irse de vacaciones solos, juntarse con sus amigos, etcétera, etcétera. Y nosotras siempre quedamos en un lugar inferior. Y algo que siempre me dice Ale, que me parece muy importante, además de agradecerle el concepto de sororidad que me enseñó, que para mí fue un antes y un después. Puede compartirlo si quiere, porque somos muchos que capaz no lo conocemos. Yo trato cada encuentro, el primer encuentro mío fue en Salta. Ajá. Y trato en cada encuentro nuevo llevar a una amiga nueva. Esa es mi misión. El año pasado la ciudad de Isa y le expliqué lo que era sororidad. La palabra sororidad es ese sentimiento que se genera entre nosotras que es inexplicable, no tiene mucha explicación lógica. Esa es de hermandad, de compañerismo, de solidarizarse con el género, porque también nosotras a veces tratamos mal a nuestro propio género. Claro, ayuda mutua. Cuidarse claro. entre sí, ¿no? A mí me lo dice sí. mucho mi compañera, sí. que lo habla con nuestras sobrinas, cuidarnos, ¿no? Sí. Cuida, ojo, cuídala a sí, la prima, cuídala a tu amiga. Tal cual. Ella les va diciendo empatía, eso a ponerte chiquis. En el lugar de otras mujeres. Ajá. A mí no me pasó esto, pero a mí nunca me pasó nada muy grave, pero me pongo en el lugar de la otra. Claro. Sí. Siempre. Que agradecerles por haber venido. Oh, quiero también que hagamos nuevamente la invitación formal a lo de hoy. Sí, y sí. vamos a repetir, si les parece bien, la invitación. Cuando quieras. ¿Sí? Sí. La marcha, el paro de actividades es a las 13 horas y ruidazo, y después a las 17 es la concentración. Y la marcha va a ser a Plaza de Mayo. Muy bien. Y otra cosa que si puedo decir. Sí, por favor. Va a haber un paro también con el tema de las redes sociales. De 13 a 14 horas, las mujeres no vamos a participar en las redes sociales. Bueno. Facebook, nada de eso. Perfecto. Gracias perfecto. Por la invitación. Gracias por haber venido. Bueno, Paula Iceta, Alejandra Festa, son militantes de género. Estamos hablando de esta jornada de paro nacional de mujeres para seguir gritando ni una menos.